tengo amigos y colegas, compadres conocidos, carnales, camaradas y compas en quien confío. Los dos mejores hermanos de sangre y apellido. En el trabajo me relajo, tengo el mejor equipo. Amigos y colegas, compadres y conocidos, carnales, camaradas y compas en quien confío. Homies de Cora y quien aparece solo en líos. Aprovecho el track, con todos ellos brindo. Es el colmo de los que nos odiamos a nosotros mismos. Es que haya gente que piense distinto. Cómo seguir mi vocación de misántropo y humano. Cuando, donde he llegado, siempre alguien me ha dado la mano. Emoción por la intersección, cruce de caminos. No voy a brindar por ti, quiero brindar contigo. Rir hasta que duela, una conexión real. 2 horas en el lugar, nadie sacó el celular. Volteo a mi pasado y ahí están de casa de mamá. Si está durmiendo tu sofá, como nos empezamos a llevar un acertijo. Más de cosas que cancelan lo que enseñas a tus hijos. Con amor nos insultamos. Los pinches bandos son la mejor compañía para pasar los malos ratos. Dicen que los buenos con los dedos de la mano, pues contanos. Yo tengo 1,000,000 y no soy Roberto Carlos. Tengo amigas y colegas, comadres y conocidas, hermanas, camaradas y compas en quien confío. Son familia, la que yo mismo elijo. Hay quien me cuida cual madre y me regaña como hijo. Amigos y colegas, compadres y conocidos, carnales, camaradas y compas en quien confío. Por ahí, incluso un par de confundidos que dicen que me odian, pero no tengo enemigos. Vamos a vernos siempre, hasta después de la muerte. Han visto tanto por mí que hasta siento que soy sus lentes. Un consejo ten en mente, quieres vivir diferente. Siempre trata de encontrar lo mejor en la gente. Y no soy el mejor, es obvio. De la evidente ausente me he perdido un par de episodios. Hay quienes nomás no comparten el podio, pero están pendientes siempre y celebran todos tus logros. Bajo de la bani me siento bienvenido en Sudamérica, en España, Costa Rica, Estados Unidos. 31 estados de México me han tenido bienaventurado, mal dormido, más bien recibido. Porque cuando el mundo te dé la espalda, ten la certeza que aquí se jalan sillas, nadie se queda sin mesa. No sé si tú lo harías por mí, homie, no me interesa. Mis amigos son mejor que cualquier serie de los 90. Cuando se canse mi pluma, las luces se prendan y se detenga la música, y todo esto concluya, solamente quedan las memorias y aventuras, man. Cuando se canse mi pluma, las luces se prendan y se detenga la música, y todo esto concluya, solamente quedan, solamente quedan mis amigos y colegas, compadres conocidos, carnales, camaradas y compas en quien confío. ¿Quién se quedó atrás con todos los que sigo? ¿A quién he perdonado? ¿A quién he ofendido? Amigos y colegas, compadres y conocidos, carnales, camaradas y compas en quien confío. ¿Quién me ha visto llorar? Con otro solo río y por la mejor compañera estoy súper agradecido. Amigos y colegas, compadres conocidos, carnales, camaradas y compas en quien confío. Quien aparece solo en líos. Aprovecho el track, con todos ustedes brindo. Sí, sí también. Sí, no es cierto.